aquí recordando las travesuras de Quincy Jones, que ayer cumplió 82 años. El que le hizo el éxito a Michael Jackson con canciones como esta también. Yo creo que el que se inventó las coreografías de Michael Jackson debe de haber viajado en la 101. Ahí de seguro se inventó el pasito ese que se iba de boca. Pa' atrás y ¡uah! Watch your mouth. I know your game, what you're about. When they say the sky's the limit, and to me it's real too. But my friend, you have seen nothing. There's a way to faltan ya poquito, 19 minutos para irnos. Y vamos a ir al teléfono. ¡Aló! Hola. ¿Qué tal? Vine, quiero que me complazca con una canción. Vino en el momento adecuado. ¿Qué canción quiere que le ponga? De Durán, Durán y Pavarotti. ¿De Durán, Durán y Pavarotti? Es mi mundo. Ah, pues yo creo que hoy sí me agarró con los pantalones abajo. La de Durán, Durán con Pavarotti. Sí. Bueno, si me deja hacer maromas, ya se la voy a poner. ¡Ey! Espéreme. Bájeme el volumen al radio porque sí me lo está poniendo muy, muy, muy alto. Bueno. Pero ya le voy a buscar la de Durán, Durán con Pavarotti. Gracias, amigo. ¿Cómo me dijo que se llama? ¿Cómo? ¿Cómo me dijo que se llama? Alejandrina. Vaya, Alejandrina. percaso per la mia ripete di tu. La superbia brucia il cuore e pur sa che sta superbia è morta, non c'è più. Già, dove sei tu, dolce piccola? Dove sei? Ma perché piangere per te? Che un mondo umile che da solo troverò. E cercherò di ritrovare questo mondo che sopravvivrò. Tell of suffering and grief. Offering the grief. Here today, forgot tomorrow. Oh, ooh, yeah. Beside the news of holy war and holy need. Ours is just a little sorrow told. Lebón, apretando el chunchucuyo para llegar a la nota, cantando con Luciano Pavarotti, con tamaño amplificador incorporado, gran bafle. 'Ordinary World'. Y ya que hablaron de Durán Durán, ay, ay, ay, yo estoy como hambriento como un lobo. Behind. It touched me. Este era solamente un pedacito para quitarme yo las ganas de oír The Hungry Like a Wolf. Gracias a José Nájera Burgos de Santa Ana, que me manda también una foto bien bonita a la página de 1900 ayer con la Catedral de Santa Ana. Además de eso, agradezco a Víctor Calderón. ¿Qué dice Víctor Calderón? Ah, me recordaba de la muerte de Jimmy Greenspoon, a quien le rendimos un homenaje como parte de Three Dog Night. A ver, Mario Rafles Esquivel, un poco tarde, pero ya llegué, aquí estamos. Saludos, Sergio. A Jorge Alberto Centeno, que da malas ideas. Jorge, tese quieto, brujo. Además de eso, William Ramírez, gracias por traernos esos lindos recuerdos. José David Cepeda también. A ver, ¿quién más? Excelente programa. Axel Gómez, Angie Argueta. Y también me piden en la página de 1900 ayer, el original, algo de The Doors. Nos caería bien esto, lluviecita, con el calor que está haciendo, 34 grados. Y eso que no estamos en San Miguel, porque allí los huevos se fríen en la cuneta. Yo creo que la culpa la debe tener Will Salgado. Hasta el buen clima se lleva ahora que ya lo echaron de la alcaldía, ¿ve? Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man, Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. Los jinetes en la tormenta. Riders on the Storm. El grupo The Doors. Et maintenant je dois dire adieu, adieu. Ah! Pour qui, pourquoi? Parce que la bruja est arrivée. Ya vino Gaby. Entonces me tengo que ir. Nos vemos con los ojos del corazón el próximo domingo. Por favor, estése lo más que pueda en la sombra. Hidrátese, quiero que mi audiencia no disminuya. Chao, chao. Redondita, chulada de luna. Smith, Smith, revise los fusibles. Se soltó la stringer light. No escucho nada, no escucho nada. Hay que hablar urgente, Houston, urgente. No, hombre, permítame, andamos pirateados. Llamemos mejor a base Cutuco, copiado 10420. Aquí Sofía Andrómeda 1. Sofía Andrómeda 1 conectando con base Cutuco, ¿me escuchan? Sí, adelante, le escucho, capitán. Copiado.